Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este lunes en Voz Universitaria denominan a una orquídea en honor a la coordinadora del Orquidiario de la Universidad Veracruzana. Elisa Rashkin recibe una mención honorífica en la séptima edición del premio Arthur Warman. Imparten una charla sobre los orígenes del hip hop y la cultura que lo acompaña. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. El día de hoy, lunes 3 de junio, abrimos mes en Voz Universitaria a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. A nombre de toda la producción que conforma Radio Universidad Veracruzana para Voz Universitaria, Brenda Coronado, Soledad Macías en los controles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias a Soledad, gracias a nuestros compañeros, a Aldo Camacho y a Eduardo Rodríguez, que nos están apoyando con la transmisión por Facebook, y por supuesto a ustedes que nos están escuchando en el 90.5 de FM. Brisa Gómez, también muchas gracias a Brisa. Y bueno, a todas las personas que hacen posible esta transmisión, por supuesto, ustedes son las primerísimas personas que hacen posible que esto suceda, gracias a su compañía a través de nuestra frecuencia 90.5 o también en internet www.v.mx/radio, o pueden también descargar nuestra aplicación Radio V para cualquier plataforma, la pueden descargar totalmente gratuito y para que nos escuchen donde quiera que se encuentren. Agradecemos a nuestros compañeros, amigos de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Buena parte de la información que les ofrecemos en Voz Universitaria es trabajo constante de nuestros compañeros de Universo. Si usted lo desea ampliar, consultar una vez más la información que les brindamos en este espacio, www.v.mx/prensa. También saludamos a el equipo de marketing de la Universidad Veracruzana, Brenda. El equipo de marketing que mantienen pues el contacto directo con nuestros radioescuchas, con nuestros seguidores a través de Facebook y de Twitter. Muchísimas gracias a este equipo que hacen posible, bueno, que en las redes sociales también tengamos presencia. Y les invitamos a que conozcan tanto nuestro Facebook como nuestro Twitter y que conozcan el contenido que estamos produciendo exclusivamente para redes sociales. También les recordamos que tenemos métodos de contacto, tenemos un correo electrónico para quienes deseen difundir alguna de las actividades que están realizando en sus escuelas, en sus dependencias, también para quienes están generando las conclusiones de sus investigaciones. Estamos finalizando el semestre y es muy interesante conocer las investigaciones, los resultados que están obteniendo. Esta casa de estudios genera muchísimo conocimiento y bueno, queremos conocerles, así es que escríbanos a vozuniversitaria@v.mx, se los repito, vozuniversitaria@v.mx, bueno, para que nos soliciten un espacio y nos acompañen en este informativo para dar a conocer sus actividades o investigaciones. También les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros números, puede ser a través del teléfono 817-5115 u 817-5117. En estos teléfonos, nuestras compañeras de recepción, Ana Berta y Ceci, estarán respondiendo, tomando nota de sus comentarios o opiniones al respecto. Y bueno, también tenemos un número donde podemos recibir mensajes de texto y o WhatsApp. Antulio, es muy importante que sea en estos formatos. Sí, que sea en WhatsApp o en mensaje de texto. Desafortunadamente, por este medio no les podemos contestar. Los números ya los dio ya los dio Brenda, pero si usted desea mandarnos un mensaje, lo puede hacer al 2281-040477. Y por este medio, por mensaje de texto vía WhatsApp o el mensaje de texto tradicional, ahí nos puede escribir y con muchísimo gusto le respondemos, no solamente para Voz Universitaria, para cada uno de los espacios que tiene esta emisora vía WhatsApp. Es muchísimo más fácil hoy en día ponernos en contacto vía WhatsApp, recibir sus comentarios, recibir sus preguntas y bueno, siempre estará el equipo de producción de Radio Universidad Veracruzana pendiente de contestarle en este número. Y bueno, dados nuestros números, dados nuestros métodos de contacto, 22 grados centígrados en estos momentos en la ciudad de Xalapa, una semana que va a estar llena de lluvia. Así que bueno, también vaya estando al pendiente de los informes de las autoridades al respecto del estado del tiempo en el cual nos encontraremos durante esta semana en buena parte del estado de Veracruz. Y hoy, día 3 de junio de 2019, escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1861, Melchor Ocampo, promotor de las leyes de reforma, es asesinado en Tepeji del Río, Estado de México. También en 1875 muere el compositor francés Jorge Bizet, autor de la ópera Carmen. Por otro lado, en 1924 fallece Franz Kafka, escritor checoslovaco, autor de libros como La Metamorfosis. En 1965, el astronauta estadounidense Edward White realiza el segundo paseo espacial de la historia tras el realizado por el cosmonauta soviético Alexei Leonov el 18 de marzo. Por otra parte, en 2016 fallece el exboxeador Mohamed Ali. Y como pudimos escuchar al inicio, en 1950 nace Suzy 4, cantautora, bajista y actriz estadounidense británica, la primer mujer bajista que se convirtió en una estrella de rock importante, lo que rompió una barrera para que las mujeres participaran en el rock. Con ella escuchamos Rock Hard. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria, con información de Karina de la Paz Reyes. Les comentamos que la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana desarrolló la primera cumbre de administración financiera del Estado, cuya conferencia magistral fue la estructura jurídica que sustenta la autonomía de la Universidad Veracruzana y sus finanzas sanas, que expuso el abogado general de esta institución, Alberto Islas Reyes. El funcionario universitario remarcó tres factores importantes para toda instancia en orden administrativo, ya sea municipal, estatal o federal: financiamiento, leyes y políticas públicas, y la universidad no es ajena a ello. En su disertación proporcionó detalles de la Universidad Veracruzana desde su fundación hace 75 años al día de hoy. Recordó la época en que no se gozaba de autonomía y dependía del poder ejecutivo. Era este el que decidía quién era el rector y la forma de operar financieramente. Recientemente, ya en plena autonomía, la situación financiera provocó que la comunidad universitaria se movilizara, hiciera política, más no política partidista, y exigiera el pago de lo que por derecho le correspondía, pues la administración estatal en turno no había entregado los recursos de manera oportuna. Si desea más información al respecto, puede visitar Universo. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que Freddy Archila Morales, investigador de la Universidad de San Carlos en Guatemala, registró una nueva especie de orquídea a la que nombró Vanilla Rebecae Archila Chirón, en honor a la coordinadora del orquidiario de la Universidad Veracruzana, Rebeca Alicia Menchaca García. El investigador Freddy Archila realiza estudios en la Estación Experimental de Orquídeas de la familia Archila y en el herbario Bigu. Este último, además de ser una unidad de investigación, también es responsable de ejecutar proyectos de carácter nacional para comprender la diversidad florística, comunidades y su distribución en Guatemala. El registro de la nueva especie de orquídea está plasmado en el artículo científico Notes on Mesoamerican Orchids, Vanilla with a New Species, publicado en la revista Jardín Botánico de Guyana, de la serie Richardiana. En el abstract del artículo menciona que el género Vanilla posee una de las especies más importantes a nivel mundial y, a pesar de su impacto económico, todavía hay mucho por descubrir. Si quiere conocer más de esta información, visite Universo. 2 de la tarde con 14 minutos en Voz Universitaria y con información de Karina La Paz Reyes. Les comentamos que la investigación Soy de Nación Campesino, Identidades y Representaciones en el Agrarismo Veracruzano, que está a cargo de la investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, Elisa Rashkin, recibió mención honorífica en la séptima edición del Premio Arturo Warman 2018. Esta edición tuvo como tema articular la complejidad, alternativas y resistencias ante el neocolonialismo bajo las siguientes problemáticas: defensa del territorio, agua y biodiversidad, soberanía y seguridad, memoria y resiliencia, redes y tecnologías de la información y de la comunicación, respuestas a megaproyectos y extractivismo. Asimismo, estuvo dividido en tres categorías: tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado o investigación. Esta cátedra interinstitucional está conformada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural Interculturalidad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, la Secretaría de Cultura y las Universidades Iberoamericana y Autónoma Metropolitana. En la página oficial se destaca que esta distinción bienal se instituyó en 2006 con la finalidad de alentar los temas de discusión nacional e internacional que desarrolló el insigne antropólogo durante su actividad académica y social, y a su vez fomentar el análisis de su vida y obra. Y con información de José Luis Cutuleng, a partir de su gran evolución económica, la República Popular China dejó de ser un protagonista secundario para convertirse en uno de los principales referentes mundiales que influye en el comportamiento de la actividad cultural, económica y política del sistema mundo, y especialmente en los países en vías de desarrollo. Sus instrumentos financieros y tecnológicos son de gran importancia para modificar en sentido positivo la situación actual de esas naciones. Esto lo comentó Aníbal Carlos Otele Allende, coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz, CECHIVER, de la Universidad Veracruzana. El funcionario universitario abrió la ronda de participaciones del foro Oportunidades y Desafíos para las Pequeñas y Medianas Empresas en China-México, que el jueves 30 de mayo inauguró José Manuel Pozos Castro, presidente de la mesa directiva del Congreso local. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, en donde se dieron cita representantes de pequeñas y medianas empresas de Jalapa y de la región. Y de otros lugares de Veracruz como Tlacotalpan. El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del diputado Omar Guillermo Miranda Romero, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso Veracruzano. Sotelo Allende habló de la iniciativa La Franja y la Ruta, que propone un modelo de desarrollo de infraestructura a nivel global, incluyendo a América Latina, recreando la antigua ruta de la seda. Sin embargo, a la fecha, México aún no ha suscrito los acuerdos de participación en esta experiencia. pero si en el futuro se firman algunos convenios, especialmente en lo relacionado a la expansión de la infraestructura portuaria, aeroportuaria, de carreteras y ferrocarriles, esta iniciativa puede tener un impacto muy importante, detalló. Más información sobre este evento en Universo. Las 2 de la tarde con 18 minutos, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada. Con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Continuamos. Ciencia. De la tarde con 20 minutos en Voz Universitaria. Les recordamos nuestros números de contacto vía telefónica 817-5115, 817-5117. A través de un mensaje de texto o un mensaje vía WhatsApp, nos puede escribir al 2281-040477. Y para toda la comunidad universitaria que desee tener un espacio con nosotros aquí en el 90.5 de FM, vozuniversitaria@uv.mx, nos escriben y ahí podemos calendarizar una fecha para que nos visiten, nos cuenten qué están haciendo toda la comunidad universitaria. Importante que nos visite, que esté con nosotros y que se divulgue todo lo que se está realizando desde cada una de las áreas de nuestra universidad. Y con información de Almacelia San Martín, les comentamos que la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana llevó a cabo el segundo foro de investigación con impacto en la docencia, con el fin de que los jóvenes tengan un futuro exitoso y representen dignamente a la máxima casa de estudios en cualquier trabajo o desafío que enfrenten. Juan Pérez Hernández, director de la Facultad de Ingeniería Civil, dio la bienvenida a invitados y estudiantes y expresó que la ciencia y la ingeniería civil han avanzado mucho en los últimos años, a pesar de que su desarrollo se veía obstruido por fuerzas de la naturaleza. La ingeniería civil es muy importante en el sentido de la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas. Se ha llegado a tal grado de conocimientos que actualmente se divide en varias ramas tecnológicas y científicas. En representación del vicerrector José Luis Alanís Méndez, la secretaria regional de Administración y Finanzas, María Teresa Sánchez, realizó la inauguración oficial del evento. Para más información, visite Universo. Y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública realizarán del 12 al 14 de junio el 5º Congreso Nacional de Educación en Salud Pública, en el que a través de conferencias magistrales y mesas de trabajo se elaborará una propuesta concreta sobre la formación de recursos humanos en la materia, lo cual se hará llegar al Secretario de Salud del Gobierno Federal. El primer día de actividades de este evento, docentes e investigadores de los diferentes posgrados que integran la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública analizarán en mesas de trabajo las políticas públicas en relación a la atención a la salud. El segundo día se efectuarán mesas de discusión sobre las competencias que se requieren en los egresados para atender las vertientes de las políticas públicas de salud. El último día se analizarán las condiciones laborales de los egresados de salud pública. Por otra parte, expertos en salud pública ofrecerán conferencias magistrales en las que se abordarán diversas temáticas. El miércoles 12 a las 9:25 horas se verificará el panel Marco Actual de la Política Pública Sanitaria de México. A las 10 de la mañana será la charla Proceso de Transformación del Seguro Popular, la nueva política para la población sin seguridad social. A las 12, la conferencia magistral Recursos Humanos para la Salud Universal, y a las 13 horas se desarrollarán mesas redondas sobre las políticas públicas a la atención a la salud en México. El jueves 13 a las 10 horas será la conferencia magistral La atención a la salud en México y la formación de recursos humanos en la salud pública, y a las 11:20 horas habrá mesas de trabajo con el tema Competencias de los recursos humanos en salud pública para el bienestar. Más información y la convocatoria para asistir a este evento lo pueden encontrar en Universo. La entrevista. De la tarde con 25 minutos y se encuentra con nosotros la licenciada Denise Valencia, quien viene de Difusión Cultural de la Secretaría de Educación de Veracruz y nos viene a hablar del proyecto Bebeteca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuéntenos qué es la Bebeteca. La Bebeteca es un proyecto que surge a partir de la inquietud de dar animación a la lectura para la primera infancia. Esto es para bebés de 0 a 3 años acompañados de sus papás. Uh-huh. Y bueno, la Bebeteca es una sesión que se da en un espacio acondicionado para atender bebés, uh-huh, en donde a partir de exploración libre de textos, es decir, con libros que tenemos a la mano, a libre acceso, los bebés encuentran una manera de acceder al lenguaje y sobre todo de vincularse con la familia. Si bien es un proyecto con objetivos de desarrollo cognitivo, de inducción al lenguaje, de acercamiento a los libros, también tiene como propósito fundamental reforzar el vínculo en la familia, el acercamiento con los papás, el vincularte con tu madre, con tu padre a través de la voz y del aroma. Pues sabemos que los bebés pues conocen el mundo a través de sensopercepciones. Entonces, claro, Bebeteca es todo esto, una sesión en donde cantamos, jugamos, hay lectura en voz alta de cuentos, hay presentación de historias con títeres, exploración de instrumentos musicales y mucho juego, diversión y, lo que yo siempre digo, acariciamos con palabras. Claro. Para poder realizar estas sesiones, bueno, esta sesión en especial, no solamente es llegar, leer y sentarse a leer, ¿no? Hay todo, digamos, todo un contexto en el cual se desarrollan. ¿Por qué no nos cuenta un poco de esto que tiene que ver incluso desde el mobiliario hasta las lecturas que se eligen? Así es, pues desde el espacio que está pensado para desarrollar una biblioteca, estamos pensando que sea cómodo, que esté iluminado, que esté bien ventilado, que permita la libre exploración segura y dinámica de los bebés, la comodidad de las familias. Y bueno, la estructura es, trabajamos sin zapatos por comodidad, uh-huh, y seguridad. Uh-huh. Tenemos almohadas, cojines, Y los textos, bueno, se trabajan de diferente forma, ¿no? Hay momentos, se dividen momentos de exploración libre, donde tenemos textos al centro del círculo que forman las familias. Los bebés eligen qué libros leer y entonces se van al regazo de sus papás y en familia leen, o quizá el libro proponga una canción, pues lo cantan, ¿no? Hay libros que son de texturas para que los bebés toquen, sientan. Hay momentos también de lectura en voz alta, que esa, bueno, esa la hago yo, en seleccionando material que esté de acorde a la edad, que tenga más imagen que texto, que los textos sean cortos, de preferencia con sonidos guturales, que tenga el texto, ¿no? Se hace la lectura en voz alta y a partir de la lectura se desprende una actividad que puede ser un juego, una dinámica, una canción, una exploración de un instrumento musical, quizá. Y al cierre de la sesión de Bebeteca generalmente se hace una presentación con títeres y una dinámica en donde todos compartimos, yo le llamo una ensalada de deseos, en donde las familias hacemos un círculo y cada bebé con sus papás pasan al centro y se lleva un deseo de todos, de quienes somos papás y sabemos lo que necesita la crianza, sobre todo la crianza con amor y con apego, ¿no? ¿Qué creen que necesita ese papá que está al centro del círculo? Vamos a regalárselo con palabras, ¿no? Entonces, esa es como que la intención, hacer también una red de apoyo entre familias, que además de ser asiduos lectores, que quieren jugar, conocer otros bebés, ¿no? Interactuar entre bebés, los bebés, porque generalmente pues es el primer acercamiento con alguien más que no es de la familia, ¿no? Claro. Han estado con mamá o con papá o con quien los cuida, ¿no? Entonces llegan a Bebeteca a descubrir qué más hay después del hogar. Y entonces se pretende también una red de apoyo entre las familias donde comparten experiencias, donde comparten dudas, situaciones, sobre todo comparten mucho juego. Y bueno, eso es en general un panorama de Bebeteca. ¿Cómo pueden llegar las familias a la Bebeteca? Son sesiones programadas, están en dónde están físicamente. Platícanos cómo pueden acceder las familias. La Bebeteca de la Dirección de Actividades Artísticas está ubicada en el ELEA, que es el Espacio Libre de Expresión Artística. Este espacio lo tenemos en la calle, en la privada de Sóstenes Rocha, número 4, la colonia Tamborrel, que está a una cuadra de tránsito del estado. Ahí estamos ahorita programando un viernes al mes, en donde, bueno, si vemos que hay como mucha demanda, ¿no? Vamos a abrir más fechas. De hecho, Bebeteca se acaba de inaugurar ahí el pasado viernes. Fue como el corte de listón, recibimos a muchos bebés. Este proyecto ya lo había yo estado desarrollando en el Rincón de los Títeres, de compañía donde formo parte. Pero bueno, llega también a Lelea. Y entonces ahí pueden asistir las mamás para registrarse en una lista que vamos ya a organizar para ver si vemos que hay como mucha demanda, muchos bebés interesados en asistir, bueno, vamos a ir abriendo fechas poco a poco. Al fin que esté ahí, pues apenas inauguramos este viernes, vamos a ver si abrimos más viernes o se queda una vez al mes. Ahí en el Lelea están cordialmente invitadas las familias ahí a Bebeteca. Entonces, ¿cómo se pueden poner en contacto, además de ir de forma física al lugar? ¿Redes sociales, teléfono? Sí, para nuestro sitio en Facebook, en Difusión de Actividades Artísticas, ahí tenemos toda la información, ahí nos pueden contactar, ahí están los datos incluso de la dirección, del número telefónico, ahí en Difusión de Actividades Artísticas de la SEP, por redes sociales, y me pueden escribir, también me pueden contactar por ese medio, y bueno, pues investigar también, yo los invito a las mamás, a los papás, los abuelitos que tienen contacto con bebés, ¿no? Con sus nietos, que veamos de qué manera podemos ofrecer un sostén emocional para toda la vida a través de esta experiencia, porque no se trata solamente de la animación a la lectura, que ya es en sí mismo un beneficio para la vida, ¿no? Eso de entrada ya te están dando un soporte, una herramienta para tu vida, ¿no? Sino toda esta experiencia sensorial que, uh-huh, que se te queda al sentir a tus papás y a tus seres queridos, que te tienen en el regazo, que los estás escuchando, que estás explorando una canción, ¿no? Uh-huh. Un texto, unas letras. Todo eso se va directamente, yo le llamo al alma, ¿no? A los sentidos, a que después, además de sentirte amado, sostenido, protegido, de sentirte aceptado, porque estás en contacto directo con seres que te quieren, con personas que te aman, la lectura se va volviendo un acto placentero, un acto de amor. A veces ocurre, y sobre todo, pues, docentes, papás, ya que tenemos hijos grandes, ¿no? Decir, bueno, ahora sí quiero que te guste leer y ahora sí quiero que te encante y busques con avidez los libros y que te leas muchos al año, ¿no? Pero es cuando ya lo queremos como por generación espontánea, ¿no? Uh-huh. Y acercar de este modo desde la primera infancia, pues es... se va volviendo parte de tu vida en un acto de afecto, ¿no? Uh-huh. Se vuelve placentero. Uh-huh. Y entonces los libros son parte de la alegría, parte de los momentos de placer, ¿no? Uh-huh. Claro. Niños bebés de 0 a 3 años acompañados por 2 adultos para poder realizar ejercicios en la biblioteca. Así es, los bebés son bien, desde mesecitos. Uh-huh. Yo en las sesiones que he tenido antes, he recibido bebés desde mes y medio de nacidos, bebés de mesecitos, en un año, 2 años, son bienvenidos. Las actividades están diseñadas para ellos, son muy seguras, son con un sustento pedagógico, ¿no? Diseñado con base a su etapa, ¿no? de exploración, de conocimiento del mundo a través de las sensopercepciones, de constante movimiento y sonido. Es lo que yo siempre les digo a las mamás, ¿no? Como mamás, nos pasa que queremos al niño contenido cuando estamos por el mundo, ¿no? No agarres, no toques, ven para acá, siéntate. Y bueno, Bebeteca es un espacio para respirar de esta dinámica. ¿Saben que Bebeteca está diseñada para moverse y para hacer sonidos? Bueno. Muchísimas gracias. Perfecto. Por acompañarnos esta tarde, Denise Valencia, y revisar las redes sociales para conocer más sobre la Bebeteca. Los pueden encontrar en Actividades Artísticas CEF. Así es, en Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. En redes sociales, y bueno, reiteramos el agradecimiento. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega... A través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. a través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 39 minutos. Y con información de Jorge Vázquez, le comentamos que Jorge Manuel Atanasio López y David Gonzalo Olivares, alumnos de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, fueron galardonados recientemente en concursos realizados en Ciudad de Cuenca, en Ecuador, y en Querétaro. Atanasio López, estudiante de guitarra, se erigió como ganador absoluto en el segundo concurso internacional de la ciudad de Cuenca, encuentro artístico planeado como homenaje a los luthiers. Los luthiers locales, efectuado del 13 al 23 de mayo. El concurso exigía interpretar repertorio que combinara música de autores de Ecuador con obras a libre elección de cada participante. Así, Jorge Manuel presentó una pieza del británico Malcolm Arnold, tres de los ecuatorianos Edgar Granda y Carlos Bonilla Chávez, para cerrar con tema variado y final del mexicano Manuel M. Ponce. El galardonado indicó que el concurso fue sin restricción de edad y nacionalidad, de modo que hubo que enfrentar a ejecutantes realmente experimentados, algunos de ellos procedentes de la Manhattan School of Music y alumnos del maestro David Leisner. Para más información de estos galardonados, puede visitar Universo. Y de acuerdo con información de David Sandoval Rodríguez, les comentamos que Steve Ripley impartió la conferencia Bronx 73 de The Beard of Hip Hop en la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana, donde recordó que en su momento la guerra entre pandillas juveniles era un tema común para los habitantes del Bronx, barrio de Nueva York en Estados Unidos, hasta que las fiestas lo transformaron en una cultura que tuvo en el género musical del hip hop su medio de expresión. Invitado por el programa de estudios sobre América del Norte, el ponente relató que durante esa época ocurrían batallas constantes entre las pandillas callejeras del Bronx, además de la crisis generalizada que se vivía en la ciudad de Nueva York. Desde 1973, a iniciativa de Clive y Cindy Campbell, se reconocen los inicios del hip hop, que rápidamente pasaron de ser pequeños eventos en el Bronx a grandes celebraciones en clubs de distintas partes de Nueva York, relató el ponente. En la ponencia que presentó, habló de cómo este género musical dio origen, además, a toda una cultura que permeó no solo en Estados Unidos, sino en distintos lugares del mundo. Para conocer más sobre este tema, les invitamos que visiten Universo. Reportaje especial. Dos de la tarde con 42 minutos en Voz Universitaria y dio inicio el taller para la creación del protocolo contra la violencia de género en la Universidad Veracruzana, con una charla y taller impartido por Ana Buquet. Vamos a escuchar. Este lunes inició en la Universidad Veracruzana el taller para la elaboración del protocolo para atender la violencia de género en la institución, el cual imparte Ana Buquet, proveniente del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, quien mediante la presentación de estudios elaborados con datos levantados en distintas universidades del país, planteó un panorama de lo que es la violencia de género dentro de las instituciones de educación superior. Quiero plantearles que a través de datos cuantitativos observamos básicamente cuatro formas de segregación por sexo en las instituciones de educación superior. Una de ellas es en los nombramientos académicos, otra es en las áreas disciplinarias, la otra es en los puestos de toma de decisiones y otra más en la participación en los cuerpos colegiados. Durante la ponencia que presentó, explicó cada uno de estos puntos y reconoció que desde instituciones como la Universidad Veracruzana se trabaje por atender estas problemáticas. Desde la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, se reconoció no solo el trabajo de Ana Bouquet, sino también se contempló como un referente en el camino que se debe seguir. En su ponencia, Ana Bouquet explicó que existe un efecto tobogán dentro de las instituciones, en el que se nota una reducción del número de mujeres conforme va subiendo el nivel académico. Ustedes lo que pueden notar es que a su mano izquierda están los técnicos académicos que tienen menor nivel y menor prestigio y menor reconocimiento. A medida que avanza el nombramiento hay mayor prestigio, mayor reconocimiento, mayores ingresos, por supuesto. Y aquí sucede algo que yo le llamo el efecto tobogán, y es que a medida que el nombramiento y el nivel de los nombramientos va aumentando, la participación de las mujeres disminuye. Entonces ustedes pueden ver que en técnico académico titular C tenemos una gran cantidad de mujeres en los trabajos técnicos, ¿no? Pero cuando observamos investigador titular C, hay muchas mujeres. Muchas veces, ¿no? Esto es un fenómeno que no es casual, está muy estudiado y que no se resuelve con el paso del tiempo, así solito. Eso no se resuelve. Hay que empujar para que estas cosas cambien. Además, en las disciplinas también se nota una segregación femenina por campos disciplinarios, la cual señaló de la manera siguiente. Es la segregación que ocurre en los campos disciplinarios, ¿sí? Acá yo les estoy mostrando los dos subsistemas de investigación de la UNAM, el subsistema de humanidades y el subsistema de la investigación científica, que acá va otra crítica más. Parece que quienes hacemos ciencias sociales y humanidades no hacemos ciencia, y eso es un poco preocupante. Pero bueno, así están nombrados los subsistemas. Y ustedes pueden observar que hay más mujeres en la investigación de humanidades, ¿no?, que en la investigación científica, y eso nos muestra una primera forma de segregación. Pero quiero mostrarles en la siguiente lámina cómo esa forma de segregación se profundiza donde hay en la investigación científica, donde hay más mujeres académicas, disminuyen cuando analizamos el nombramiento y el nivel más alto del nombramiento, ¿no? Entonces, ni siquiera en los lugares donde las mujeres son mayoría también en los niveles más altos. O sea que acá tenemos dos formas de segregación combinadas, que es la disciplinaria y la del nivel académico. Con este panorama inició el taller, cuyos objetivos son conocer el trabajo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y aplicar esa experiencia en la elaboración de un protocolo para la atención de la violencia dentro de la Universidad Veracruzana. Además, este trabajo permitirá crear una herramienta para atender los casos de acoso, hostigamiento sexual, violencia y discriminación de manera eficiente e integral. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto. el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 49 minutos, los deportes, Brenda. Ya llegó el momento de escuchar a quien sí sabe del tema. Somos bien, sus fans. Sí, somos sus fans. Los más grandes fans. Brenda, ¿tú le gustan? Muy bien. Hoy pasas por un poquito de agua. Poquito de agua. Afortunadamente sí. Ya está más fresca la temperatura. Decían ustedes 22 grados al iniciar. Creo que descendió un poco la temperatura. Sí, ahora revisamos. No, 21 grados, 21 grados. Bajo un grado, efectivamente, es decir, que estamos aquí ya con el calor deportivo. Es correcto. Y usted con el calor de Oaxaca ahí con Tabasco sí, en el béisbol. Abrimos mes con deportes, profe. Sí, claro que sí. Estamos contentos porque Andy Ruiz ahora es el campeón, primer campeón de ascendencia mexicana, que es el campeón de los pesos pesados. Y en los días de recordar que marcaban ustedes a Mohamed Ali, que en esta fecha, 3 de junio pero 2016, falleciera el máximo, creo que el máximo exponente de los pesos pesados. Hoy Andy Ruiz, que nació en Valle Imperial, California, de ascendencia mexicana, se convierte en el primer campeón de cuatro organismos internacionales, ¿no? Cuando sí. Parecía que podía ser solamente no un flan, sino una mole que podía ser derrotada fácilmente, resulta que se sobrepone a la situación de una caída y se convierte en el primer boxeador de ascendencia mexicana que consigue esa situación. Su campeonato no es obra de la casualidad, es un proceso importante que ha tenido como boxeador aficionado, incluso junto con Jesse Vargas, que también fue campeón welter a nivel mundial, y Andy Ruiz fueron miembros del equipo mexicano que estuvo en los Juegos de 2008, que estuvieron presente en Beijing 2008 representando a México. No es el único caso de deportistas con doble nacionalidad que han representado a nuestro país en varios apartados. Por ejemplo, en baloncesto, Lorenzo Mata, Paul Stoll, Román Martínez, Jovan Harris, Andy Ruiz, de doble nacionalidad jugaron con el baloncesto y la selección mexicana. Adrián González, que lo platicábamos también, cuatro veces representando a México en los clásicos mundiales. Y Miguel Ponce, que pasó desapercibido. Miguel Ponce nació en Sacramento, California, tiene doble nacionalidad, jugaba como no profesional declarado y fue parte de la selección mexicana en Londres en el con medalla de oro en esos Juegos Olímpicos. Así es que enhorabuena para Andy Ruiz, su mérito lo tiene y lo tiene bien, aunque muchos claro. Dicen que no tiene figura de boxeador, yo quería que se le pusieran enfrente. No, no podría, profe. Para que estuviera ahí. Bueno, en la mesa de voz universitaria, Lili Martínez, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Del deporte aquí en la capital del estado. Juan Carlos Baltazar, ¿cómo estás? Muy bien, Ariel, gracias por invitarnos. Bienvenidos, es su casa. ¿Qué tenemos en la promoción del deporte del Ayuntamiento de la Ciudad de Jalapa? Bueno, pues tenemos en puerta las eliminatorias municipales de los Juegos Populares. Este fin de semana, el sábado 8 de junio, tenemos la eliminatoria de Wushu o Artes Marciales, sí. En el gimnasio Fobiste, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hasta ahorita tenemos 5 clubs que van a participar, alrededor de 30 competidores. Y de fútbol, 6x6, que le llaman fútbol bardas. Sí, claro. Nos estamos coordinando con el maestro Mario Santés, que es el que cada año, en coadyuvancia con el ayuntamiento, es el que organiza también las eliminatorias. Del fútbol femenil también. De fútbol, en las dos categorías, sí. Varonil y femenil. Y con el maestro Martín Espinosa, nos estamos coordinando para la eliminatoria de box. Todavía, para ver si se va a hacer o no se va a hacer. Y asimismo, tienen que ser en este mes, porque para el mes de julio, es la eliminatoria estatal en Veracruz. Con esta actividad del Ayuntamiento de Jalapa pone un buen número de deportistas en activo, ¿no? En este proceso. Quienes estén interesados en participar y ponerse en contacto con el deporte que promueve el Ayuntamiento, ¿a dónde pueden acudir? Sí, para lo de Wushu o artes marciales, con el maestro Félix Aguilar, al número 2281-2256-13. Y igual también en las oficinas de la Subdirección de Cultura Física, que estamos ahí en Hidalgo, número 98, frente a Los Berros. Nuestro número es 818-1584. La extensión 6357. En el mero centro, muy cercano ya al Estadio Jalapeño. Repetimos la dirección de Hidalgo. Hidalgo, número 98, frente a Los Berros. ¿La próxima actividad deportiva es en? El fin de semana tenemos la eliminatoria de Wushu y están pendientes la de fútbol y la de box. Estaremos, obviamente, avisando. También tenemos, también está en puerta, ¿no? Sí, este fin de semana, el domingo 9 de junio a las 7 de la mañana, tenemos una carrera, la carrera de Ateca 2019, que se lleva cada año en 5 y 10 kilómetros con salida y meta del estadio. La ruta es muy facilita. A ver, por si la quieren correr, ¿eh? O caminar, por lo menos. Sí, ¿verdad? Sale del estadio, entra a Los Lagos, Circuito Presidentes, y regresa al estadio. Para mayor información sobre la carrera, inscripciones, en las oficinas de Ateca, el número 818-5388. Igual en su página de Facebook están promocionando mucho la carrera. Ateca. La de Ateca. 818-5388. Para la carrera de Ateca. Para la carrera de Ateca el próximo fin de semana. Juan Carlos Baltasar, hay un reto este fin de semana. ¿De qué consiste? Ah, okay. ¿Con qué consistió? Bueno, pues la semana pasada estuvimos bastante activos, estuvimos por ahí para arrancar motores, el Día del Desafío, que básicamente es una iniciativa internacional por fomentar la cultura física, la actividad física. Tuvimos el día miércoles un evento en el Parque Juárez, con una asistencia por ahí de 400 personas, en el Parque El Haya y en Foviste, en el gimnasio de sus múltiples de Foviste. Eso fue para, pues, arrancar motores. El día viernes 31 de mayo tuvimos una participación bastante importante en un evento denominado Encuentro de Bailes Fitness, Jalapa 2019. Es muy interesante, es muy plástico, ¿eh? Tuvimos la fortuna de participar con uno de los grupos apoyados por la Subdirección de Cultura Física y pues obtuvimos el primer lugar. Entonces sí, hacemos por ahí llegar las felicitaciones al equipo, al grupo que participó y que ganó, que son estrellas de Foviste, así se bautizaron, de Jalapa Activa. Muy, muy modestos. Sí, claro. Y si quieren practicar con ellos, tienen que ir a la unidad de Foviste para practicar. Sí, claro, tenemos 22 sedes ahorita operando, es totalmente gratuito. Está en Foviste, tenemos en el Parque Juárez, tenemos en Los Berros, tenemos en Parque Hundido. Tenemos 22 sedes, son bastantes, entonces por ahí tenemos también ya las sedes, los horarios. En la página de Cultura Física, quien guste ingresar, pedir informes, estamos a la orden ahí para poderlos integrar. Lady, ¿cuál es la página, por favor? Subdirección de Cultura Física. No se olviden seguirnos en Facebook. Ahí mismo también tenemos, pues se va subiendo lo de las carreras que ya han pasado y las que es próximas. A ver. Lady, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas felicitaciones a las estrellas de Foviste, claro que sí, por este campeonato. Los deportes, si quieren, hacemos las estrellas de Radio V. Vamos. Vamos a ganar en este concurso de baile. Foro para practicar. Ahí podemos practicar todas las tardes hasta la hora que usted diga, profe. Que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, profe. Agradecemos a todos quienes nos escucharon a través del 90.5 de FM este lunes 3 de junio de 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Soledad Macías, Aldo Camacho, Brisa Gómez, Eduardo Rodríguez y todo el equipo que conforma Radio Universidad Veracruzana. Nos despedimos, nos encontramos el día de mañana, Brenda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos con más información el día de mañana. Hasta pronto. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.